Se constituyó el Comité Preparatorio Africano para la Conferencia Teológica a Grandes Sombras del Monte Bektú 2017 en Addis Abeba, de Etiopía, el día 6. El comité nacido decidió organizar diversos actos políticos y culturales para adorar las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, y ampliar y desarrollar más las relaciones de amistad y cooperación entre los países africanos y Corea, con el fin de celebrar el significativo 2017 como año de conmemoración conjunta de la humanidad. Por otra parte, se fundó similar comité en Instituto de Homogeneidad de Myanmar un día antes.